domingos el oriente venezolano, su cultura, de 9 a 10 de la mañana en vivo a través de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en la jefatura de RNB Activa, Anfer Unamo. En los controles nos acompaña hoy la viajera simpática y sonriente Lilibet Sánchez. Hola. Ella respondió de inmediato a Napoleón Freites, que estaba como coordinador de cabina. Bueno, eso es lo que son el nivel, no sé qué significa. También buen día, según la transmitida en la ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Jesse Coronado, por apoyarnos. En los controles de Alta Ciudad FM está Astrid Sosa. Producción general y conducción, que les habla Lister Ramos. Productora nacional independiente, certificado número 25.886. También con el certificado de locución 54.414. Domingo 21 de abril del 2019, culminando esta Semana Santa, el domingo de resurrección, para la quema de los Judas y de las Judas. Por ahí estuvieron preguntando qué significa eso. Más adelante vamos a hablar. Y bueno, como siempre, nosotros vamos a ofrecerles variada información acompañada de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Son las 9:05 de la mañana. Vamos a dar de inmediato la mensajería de texto. Nos prestaron el teléfono por acá, el 0414-262-6722. 0414-262-6722. Iniciamos el programa de hoy con un correo margariteño en la voz del insular Aldis Pérez Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. Cercados y cajones de Tacarigua. redes sociales. En Twitter, @OrienteVenezolanoYSuCultura, @OrienteVenezolanoYSuCultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Subió la cuesta, canto de muchas canciones, con tu musa de protesta, por conseguir el camino, canto de muchas batallas que se libran en la tierra, aquí mucha gente calla. Fuiste valeroso y firme, con tu pensar cantarino. Multitud de juventudes, guiantes por nuevos caminos. Tú no te has desgrabado, con las rosas de tu gloria. Canciones de un bravo pueblo, que te va a entrar en la historia. Primera, que le cantaba a los hombres, con ese humilde renombre, desde adentro y de allá afuera. Y toda mi Venezuela llora triste su paratina, América no te olvida, porque fue tu fiel Rivera. América no te olvida, porque fue tu fiel Rivera. Tú fuiste cantor del pueblo, cantor que subió la cuesta. Canto de muchas canciones, con tu musa de protesta, por conseguir el camino. Canto de muchas batallas que se libran en la tierra, y aquí mucha gente calla. José del Valle Jiménez interpretando Canto para un Valor, tema dedicado a nuestro padre cantor, el queridísimo y recordado Alí Primera, oriundo del estado Falcón. También queremos dar nuestras palabras de condolencia a José del Valle Jiménez. La semana pasada falleció su señora madre en El Tigre, estado Anzoátegui. Llega hasta ustedes y a tu querido padre, el Cayuco Mayor, mis palabras de condolencia. Intentado hacer llamadas, pero no me cae, para estar con ustedes desde la distancia, pero siempre unidos en un mismo corazón. Son las 9:13 de la mañana. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos también está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más. Un apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También nosotros hacemos este llamado, siempre lo estamos haciendo para que ustedes envíen su material que tienen grabado, ese promocional, ese disco, si lo logran ustedes, un familiar, o si lo compró en esos viajes que usted está haciendo siempre por Oriente y quiere llevarse un recuerdo de esa zona, bueno, también puede compartir de esa música. Usted solamente debe escribirnos a nuestro correo electrónico en orientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Y si el material es usted o de un familiar, como nos venía diciendo, está preparando, no se preocupe por estar buscando dinero para pagar esa malvada payola. No, señora, aquí no existe eso. El Oriente Venezolano es su cultura. Solamente estamos buscando ese material para nosotros darle difusión y para que conozcamos esa bonita obra musical en géneros, de géneros de nuestro oriente venezolano. Si sí, sí, grabaste una gaita oriental, un jorobato con estribillo, una malagueña, una jota, un galerón, esas fusiones tan bonitas que quedan también con nuestra música, háganlo llegar a través de nuestro correo orientevenezolano@gmail.com. Vamos a ver la mensajería de texto. Por acá está llegando el mensaje, pero a través de nuestra página en Facebook, El Oriente Venezolano Su Cultura. Pero puedes enviar tu mensajito de texto al 0414-262-6722. 0414-262-6722. Nosotros trabajamos en vivo. Son las 9:15 de la mañana. Efemérides Orientales. Un 21 de abril, pero de 1842, el notable barcelonés Diego Bautista Urbaneja ordena a la Dirección de Instrucción Pública, presidida por el doctor José María Vargas, a elaborar el proyecto de creación del Colegio Nacional de Barcelona. El proyecto fue efectivamente elaborado y días más tarde fue fundado el actual Liceo Cajigal, que es el más antiguo centro de estudios de Barcelona, estado Anzoátegui, orgullo de mi tierra natal. Lo estudié en ese liceo, pero sí, muchos familiares son egresados de ese prestigioso Liceo Cajigal, un patrimonio de todos los barceloneses. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con buena música típica y de la que identifica a nuestra región oriental. Vamos a disfrutar de una bonita gaita yabajera titulada Remembranzas de mi Pueblo, con el grupo Cuerdas Folclóricas Oriundos del Tigre, estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Eso es correcto. Remembranzas de mi pueblo en el género gaita yabajera, que es un ritmo muy utilizado en composiciones musicales de la isla de Margarita. Remembranzas de mi pueblo es interpretada por el grupo Cuerdas Folclóricas oriundos del Tigre, Estado Zulia, pero muchos de ellos nacieron en la isla de Margarita, nuestra amada isla de Paraguachoa. Vamos a enviar un saludo a nuestros amigos y amigas que están en sintonía en el Estado Nuevo Esparta a través de la 91.5 FM. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite en vivo por Activa 103.9, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo sus señales ambas desde Caracas. Son las 9:20 de la mañana. La mensajería de texto, el 0414-262-6722. 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros estamos trabajando en vivo hoy, domingo de resurrección. Si van a quemar judas, algunas judas, bueno, se hace muchísimo en el sector paletal. Allá en Barcelona, mi tierra natal, se acostumbra siempre a hacer la quema del judas en la esquina del popular Cachare. Así que hoy seguramente ya tienen ese testamento elaborado para la quema del judas o las judas en la esquina del popular Cachare. Bueno, ya falleció, pero ahí quedó ese recuerdo en la esquina del Pegajoso, precisamente, en Palotar, en la calle San Carlos. Besos a toda mi gente que está allá en sintonía. Son las 9:21 de la mañana, avanzamos. Costumbres y tradiciones. Hoy en esta sección conoceremos qué es un canalete. En la narración del colega Oscar Camisales, producción, edición y montaje de esta servidora Lister Ramos. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. El canalete es un instrumento valioso de las faenas pesqueras en nuestro oriente venezolano, que era utilizado en tiempos pasados. Estos remos eran construidos de forma artesanal con madera de palafuerte y de peso liviano. El práctico canalete servía para impulsar los peñeros en el mar y en algunos casos se usaba como objeto de defensa para los pescadores. Rema, rema, pescador, rema, rema con tormenta. Si no entra Virgen del Valle, sobre la zona se orienta. Si no entra Virgen del Valle, sobre la zona se orienta. Rema, rema, pescador, rema contra la corriente. Rema, rema, pescador, rema contra la corriente. Que sobre el inmenso mar, tú eres el más valiente. Que sobre el inmenso mar, tú eres el más valiente. Interesante información sobre el canalete o remo, un designio para las faenas pesqueras. El tema que acompaña este micro se titula Rema Pescador, en la voz del queridísimo Chelías Villarroel, el decano del folclor margariteño, con más de 90 años de vida. Un saludo a ese gran maestro, pilar fundamental del canto, de la poesía, de la lírica, esa esencia viva que tiene el maestro Chelías Villarroel para plasmar su poesía, sus canciones. Un saludo que está allá en Margarita. Seguramente está en sintonía del Oriente Venezolano en su Cultura. Vamos a recordar también que el maestro Chelías Villarroel es Premio Nacional de Cultura, otorgado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en esta década de los 2000. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. La mensajería de texto, el 0414-262-6722. Nosotros trabajamos en vivo. Son las 9:23 de la mañana, pero por acá, por la página del Oriente Venezolano y su Cultura, hay muchísima gente conectada y están enviando mensajes. Nosotros tenemos más de 4.800 seguidores. Por acá en sintonía, el maestro sí. Diógenes Mogollón está en el Tocuyo, estado Lara. Dice, saludos amiga, ¿cómo estás? Un saludo desde el estado Lara, mundo maestro Diógenes Mogollón. Estamos esperando por aquí con lo que ofreció esa bebida artesanal que a todos nos gusta. Ese exquisito Cocuy. Entonces lo estamos esperando, maestro, con esa pintinita. También en sintonía el maestro Bularcoa, desde el Valle, acá el maestro Bularcoa, director musical de la agrupación Shiratacoa. Maestro, vamos a estar en sintonía, pendiente, llamándonos para las actividades que se aproximan en el mes de mayo, con el favor de Dios. También en sintonía Humberto, José Humberto Ramos, ese es el nombre del nene Ramos, mi tío menor, hermano de mi papá, está en sintonía, dice, saludos a mi familia que los amo muchísimo. Su familia está allá en Palocay, que es la mía, mi tía Aida, mis primos, mi hermano, mi Daniel, de los Ramos y de los Tirados. Así que bueno, gracias tío, preparado entonces la semana que viene para venir a buscar unos manguitos. Y más tarde, bueno, me dirijo a donde está mi papá, que lo tengo acá en Caracas, en vacaciones, junto a mi hermana mayor Ivonne. Más tarde voy para allá a un rico almuerzo que mi hermana me invitó. Así que nos vemos en otro, si te entusiasma, anímate. Y nos vemos en un rato en casa de mi hermana Ivonne. Avanzamos con alegre y buena música en el oriente venezolano y su cultura. Jimmy el Genuino, oriundo del estado Bolívar, nos trae esta versión del Químbara en Calixto. Vamos a bailarlo en el oriente venezolano y su cultura. Celebrate the joy, it's my Kimbara, it's me here I go. Now's the perfect time, celebrate. por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Este que adorna toda tu geografía. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para estar más cerca de ti. De norte a sur, de este a oeste. RNB Activa, multiplataforma. Venimos con más. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Ayuda a estabilizar el servicio con los siguientes consejos. Utiliza solo equipos prioritarios. Deja para después los de alto consumo como aire acondicionado, secadora, plancha y microondas. De ti depende también mantener la energía eléctrica. Soy consciente, consumo eficiente. 9:30. Estamos probando el sonido del amanecer desde este lunes y toda la semana. Te acompaña Todas Adentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM a las 6 de la mañana con Iván Padilla Bravo. Ahora tus domingos cambiarán con buena vibra y la mejor música del Caribe. Reggae, Rubadub, Dancehall, Ska, Rocksteady y mucho más en La Mañana en Tres Colores. Tres Colores. Tres Colores. Comparte con Alba Ciudad 96.3 FM la rumba y el sabor, las mejores entrevistas, la mejor música. Para ti que quieres iniciar la semana con buena vibra, Rumba y Sabor con Beatriz Farías, los lunes a las 5 de la tarde por la 96.3 FM Alba Ciudad. Somos cultura, somos rumba y sabor. Marxismo para principiantes. ¿Sabes cuál es el significado del término conciencia de clase según el marxismo? Según la concepción marxista, la conciencia de clases es la comprensión del conjunto de intereses que existe entre los miembros de una clase determinada, así como la contraposición de estos intereses con uno de los de la clase adversa. Ejemplo: en el feudalismo, los miembros de la naciente burguesía toman conciencia de clase cuando comprenden que los intereses económicos e ideológicos que los unen se oponen a los de los señores feudales. En ese momento, inician la lucha política, su lucha de clases. De igual forma, en la sociedad capitalista, los miembros del proletariado toman conciencia de clases cuando comprenden la condición de explotados que tienen en la sociedad. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, sube de la gente el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela, invita a bailar a quererla en grande. Un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo llamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra burda. y su significado es... mucho en gran cantidad, cuando algo es más o tiene bastante de otra cosa. Escuchémosla en una oración. Chamo, esos zapatos están burda de caros. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. ¿Sabes cuál es el significado del término valor de cambio según el marxismo? Según la concepción marxista, el valor de cambio es la proporción en que se cambian mercancías de una clase por mercancías de otra y que varía con los lugares y los tiempos. Si con un saco de salitre podemos obtener 2 de harina, fijaremos el valor de cambio de un saco de salitre en 2 sacos de harina. Este valor de cambio o precio, si bien oscila de acuerdo con el juego de las fuerzas de mercado, lo hace siempre en torno al valor. Marxismo para principiantes. Las 9 y 35 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Es parejo orgullo, brilla sin igual. Que viva la tierra, que viva la cuna del gran mariscal. La costa oriental es flor en capullo. Es parejo orgullo, brilla y sin igual. Que viva la tierra, que viva la cuna del gran mariscal. Tierra donde hay café, donde hay maíz, ocumo y cacao. Vivo en un puerto donde hay pecado, por eso siempre le cantaré, por eso siempre le cantaré. De la tierra donde hay café, donde hay maíz, ocumo y cacao. Vivo en un puerto donde hay pecado, por eso siempre le cantaré, por eso siempre le cantaré. La costa oriental es flor en capullo, es mar en murmullo, brilla sin igual. Que viva la tierra, que viva la cuna del gran mariscal. La costa oriental es flor en capullo, es mar en murmullo, brilla sin igual. Que viva la tierra, que viva la cuna del gran mariscal. Así es la costa de Faria, donde hay playa, sol y brisa, y cuando vaya, no pase de prisa, brindale una sonrisa a esta gente hospitalaria. Así es la costa de Faria, donde hay playa, sol y brisa, y cuando vaya, no pase de prisa, grita de una sonrisa, esa gente hospitalaria. La costa oriental es flor en capullo, es mar en murmullo, brilla sin igual. Que viva la tierra, que viva la cuna del gran mariscal. El maestro Francisco Marcano de la península de Paria, estado Sucre, interpretando esta hermosa canción titulada Costa de Paria. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano, su cultura. Así es, que viva la cuna de nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre. Nosotros domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Trabajamos, son las 9:39 minutos de la mañana. Les saluda su amiga Liste Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. En la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura Ambas, emitiendo sus señales desde Caracas. En la mensajería de texto, el 0414-262-6722. Tenemos muchos mensajes por acá. Por acá dice un mensaje, dice: buen día, le bendigo, deseo mucho éxito en todo lo que emprenda. Y le dejo un texto bíblico. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Atentamente, hermano evangelista Matías Huerta. Muchísimas gracias por ese bellísimo mensaje que nos envía. Nos dice de dónde, que está en sintonía. Pero nosotros con muchísimo gusto damos lectura a este mensaje hoy, día de la resurrección de nuestro queridísimo Jesucristo bendito. Son las 9:40 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Elorientevenezolano@gmail.com. Muy bien, pueden dejar ese mensaje, esa invitación en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Así, facilito. Y para los que están en la Gran Caracas y los que vienen a visitarnos, les recomendamos que se animen a disfrutar el gran cierre apoteósico del Festival Internacional de Teatro Caracas 2019 en su octava edición. Más detalle de la cartelera del día de hoy, programaciones, hoy domingo es la clausura. Bueno, entonces usted debe muchísimas felicitaciones a todos los que trabajaron en este gran evento, lo que es el Festival de Teatro de Caracas 2019. Entonces usted, para saber a dónde ir hoy, en el eje infantil, en el eje nacional, en el eje internacional, visite www.festivaldeteatrodecaracas.org.be. Nosotros también en Alba Ciudad hicimos un trabajo muy bonito apoyando a lo que es a todas las carteleras. Prácticamente cubrimos, estuvimos en los lugares, en los teatros, recogiendo esos testimonios, haciendo entrevistas en Alba Ciudad 96.3 FM, nuestra emisora hermana. Esta servidora presta servicio ya de lunes a viernes y bueno, si hay otros días que trabajar, lo hago. Allá soy la locutora de planta y encargada de la coordinación de producción. Estamos a gracias. A la orden para estar siempre dando esa difusión, esa información de nuestros eventos y todo el acontecer cultural. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, avanzamos. El Oriente Venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. Anoche te fui a ver, la noche te Hermosísima la letra de este pueblo margariteño, la voz de los niños de la Escuela de Cantos Tradicionales del Estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana, junto a ustedes por más de 9 años, de manera ininterrumpida, con mucho amor, pasión y defensa por nuestras tradiciones. Desde los estudios de RNB Activa, 103.9 FM. Y también se une la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora. ¡Más fino! Sí, muchísimo fino, más fino. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo sus señales, ambas, desde Caracas. La mensajería de texto, el 0414-262-6722. Por acá nos llega un mensaje, dice: buen día, saludos desde Maracaibo, Estado Zulia. Sintonía full desde mi carro, estacionado en mi casa. Y aprovechando la batería, que ya vamos por muchas horas sin energía eléctrica. Pero ahí la lleva dosificando, pero sintonizó el Oriente Venezolano y su cultura. Dicen, por favor, una de Francisco Mata. El mensaje lo envía Julio Caraballo. Muchísimas gracias desde el Estado Zulia. Rinda esa batería y ya dentro de poco seguramente van a colocar la energía eléctrica en su sector. No vamos a desesperar. Son las 9:47 de la mañana. Por acá tenemos también otro mensaje de, pero a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura, J.R. Yaguaracuto. Él está en sintonía desde Barcelona, Estado Anzoátegui. J.R. Yaguaracuto es mi maestro en la locución, en mis inicios, allá en Barcelona, en la FM comunitaria Cielo. Muchísimas gracias por todos sus aportes, por tu enseñanza. Te quiero muchísimo, Yaguara. Y pronto nos vamos a ver aquí en Caracas, a la orden. Un abrazo fuerte, fuerte para ti. Son las 9:47 de la mañana. Tenemos que avanzar. Cuentos, mitos y leyendas en el Oriente Venezolano y su cultura. Hoy conoceremos sobre una virgen que apareció en Guanta. En la narración, Oscar Cañizales, producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Vamos a ver qué pasa en Guanta, en el Oriente Venezolano y su cultura. Dicen que la imagen de la Virgen de los Desamparados apareció por primera vez en un sitio denominado como Las Peñas Negras, muy cerca de la quebrada La Culebra, en el municipio Guanta del estado Anzoátegui. La piedra en la que estaba plasmada la imagen de la Virgen fue encontrada por un habitante de la zona guanteña de apellido Curapiaca, quien tomó la piedra y la colocó en un pequeño nicho dentro de su casa. Se corrió el rumor de la aparición de una Virgen y muchas personas se acercaron a la casa de Curapiaca. Con el transcurrir del tiempo, la piedra se llevó a Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Para el año de 1926, se hizo una recolecta para hacer una réplica de la imagen aparecida en la piedra. Cuenta la gente que sin razón alguna, la piedra original fue enviada a España y esta nunca regresó a Guanta. El 31 de mayo de 1954, el obispo José Humberto Paparoni decretó la celebración de la fiesta en honor a esta Virgen, confiriéndole el nombre completo de María Reina de los Desamparados. La réplica de la patrona de Guanta permanece en la iglesia que está ubicada en la calle Real del municipio Guanta, estado Anzoátegui. aguanta, lindas playas y manglares. Lindo pueblo se agiganta, bordeada de matorrales. Me abrigaron las palmeras de frondosos cocotales. La Botica de Valentín, la Villa Medoquina y Chorrerón. Colombia que es un jardín, fuente de mi inspiración. Colombia que es un jardín, fuente de mi inspiración. Santuario de mi pasión, en una noche serena le entregué todo mi corazón. En una noche serena le entregué todo mi corazón. Ahora es mi bella Guanta, lindas playas y manglares. Lindo pueblo se agiganta, bordeada de matorrales. Me abrigaron las palmeras de frondosos cocotales. La Botica de Valentín, la Villa Medoquina y Chorrerón. Colombia que es un jardín, fuente de mi inspiración. Colombia que es un jardín, fuente de mi inspiración. Hermoso tema que lleva por nombre Guanta, interpretado por el grupo Sol Antillano de Barcelona, Estado Anzoátegui. Cuando dice Colombia que es un jardín, fuente de mi inspiración, se refiere al sector Colombia de Guanta. Hermosísimo lugar de playas, de comida, de montaña. Recuerdo que hace 2 años estuve en un almuerzo especialísimo donde me invitó mi querido amigo Zoilo González. Está en sintonía y dice, wow, está sonando mi canción, es lo máximo, gracias por alegrarme la mañana. Un saludo para ti, Zoilo, y a tu familia. Y está, bueno, ahí, contento, desde Guanta, por supuesto. Me imagino que debes estar en Guanta ahorita en tu academia de gastronomía tradicional, internacional. Bueno, nosotros tenemos que ir diciendo ya hasta el próximo domingo, con favor de Dios y la Virgen del Valle. Son las 9:53 de la mañana, pero por acá también nos siguen llegando mensajes. Y es una invitación que nos están haciendo, dice por acá, invitación al taller velorio o bailorio de Cruz de Mayo, este miércoles 24 de abril, en la Biblioteca Lisandro Alvarado. Por acá dan la dirección, aquí en Caracas. Dice entrada por el Centro Comunal Katia, y el horario del taller es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esto queda en Propatria, dice que queda al lado de la Iglesia Sagrada Familia, frente a la Plaza Lisandro Alvarado de Propatria. Así que, bueno, lo que piden acá es que lleven su cruz y material de diversos, papeles, pega, y el taller es gratuito. Y bueno, lleven su almuerzo también para compartir, porque hay que aprovechar todas estas oportunidades. Nos van a enseñar cómo elaborar, cómo vestir a nuestra Cruz de Mayo. Así que nosotros preparados también para esa gran celebración, y nosotros pendientes, pues, porque siempre nos están invitando. El año pasado fui madrina de la Cruz de Mayo en Katia, en un sector bien hermoso, y allá estuvimos compartiendo con amigos, amigas, y ese gran sancocho que no debe faltar. Siempre se hace, y la gente reunida va llevando, va sumando, y se logra ese exquisito sancocho. Por supuesto, el carato de mango que no debe fallar. Echen carato para afuera, como decía María Rodríguez en su folía. Nosotros ya tenemos que despedir, son las 9:55 de la mañana. Los esperamos, nos escuchamos el próximo domingo, Dios mediante, aquí a través de RNB Activa 103.9 FM y de Alba Ciudad 96.3 FM. Se me cruzan los diales, así que bueno, ya estamos preparados para salir también. Y vamos a disfrutar como siempre, de un tema para irnos bien contentos a hacer nuestra jornada del día domingo. Hoy nos vamos con este excelente joropo, con estribillo que lleva por nombre Orgullo Oriental. Interpreta el grupo caraqueño Tradiciones de Venezuela bajo la dirección del compaíto Juan Pérez, oriundo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. Sea por lo negro, mi color.